Bien, y Tamara, qué fundamental este punto en el que tiene todos los puntos, pero esto de entender que no todas las mujeres, ni todas las lesbianas, ni todas las trans, ni todas las travestis en las villas pueden llegar a acceder a los derechos como se accede según otras, ¿no? Como la clase también nos atraviesa. Sí, eso es fundamental, entenderlo y tenerlo en cuenta, porque pasa eso, hay una diferencia de clase también dentro del movimiento de mujeres y disidencias, y siempre somos las pobres y las villeras las que o quieren hablar por nosotras, o el Estado nos violenta el doble y el triple por pertenecer a esta clase, digamos, y vivir en esos territorios. Bueno, ¿y cómo continúan estas jornadas? ¿Cómo se viene viviendo? ¿Cuáles son también un poco las reflexiones que vienen saliendo? Bueno, te cuento cómo va a ser la jornada de hoy. Ahora a las 10:30, 11, arrancan los paneles. Va a haber panel de educación. Ayer hubo de economía, de tierra, techo y trabajo. Hubo actividades de ESI, también talleres, por eso decía que este acampe no es solamente encontrarnos acá y mirarnos las caras y reconocernos, sino también seguir formándonos, seguir discutiendo, y para eso está este espacio. Hoy va a haber paneles durante toda la mañana, va a haber shows también, está la Feria de la Economía Popular con todas las cooperativas que hay en los territorios, porque ese es otro punto importante que entendemos, que es necesario generar otro, como otra puerta para la economía, ¿no? De pensar la economía desde otro lugar, sobre todo cuando nos damos cuenta de que no podemos acceder a un trabajo formal o a un trabajo digno por tener la dirección de las villas o por nuestra nacionalidad o por nuestra cantidad de hijes. Entonces, bueno, generamos todas estas cooperativas, porque aparte también nos damos cuenta de que son las mujeres en los barrios en gran parte las que son jefas de familia, y entendiendo el contexto de que la mayor cantidad de pobres son mujeres, y la mayor cantidad de esas mujeres son las mujeres de los barrios, pensamos en esto de las cooperativas. Acá se vive sintiendo, eso es un poco lo que sucede. Y no recuerdo si dije que iba a haber shows también, porque entendemos que es parte, ¿no?, de esto, tenemos que poder disfrutar algunas cosas dentro de toda esta lucha. ¿Y un campeonato de fútbol, Mariel Franco? Sí, un campeonato de fútbol, eso me estaba olvidando. Ahora, a las 5 de la tarde de hoy, se va a armar un campeonato de fútbol, sí. Así que nada, acá vamos a estar. Bueno, Tamara, qué bueno, qué importante encontrarse, qué importante visibilizar y que se muestre, ¿no?, que las que seguimos sosteniendo este sistema con nuestros cuerpos, con nuestra explotación, somos nosotras las mujeres, pero sobre todo las mujeres más pobres, ¿no? Sí. Tamara, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande para vos y para todas las que están participando de este acampe y llenándonos de fuerza a todo el país. Dale, gracias por visibilizar y por acompañar esta lucha que es de todos. No, por favor, abrazo grande. Chao. La escuchábamos a Tamara Noga de La Garganta Poderosa. Se está llevando a cabo este acampe que te concluye hoy con este campeonato de fútbol femenino Mariel Franco y con muchísimas actividades en las que las mujeres lesbianas, trans y travestis de las distintas organizaciones y de los barrios y las villas de Buenos Aires se encuentran en este acampe frente al Congreso.